Malén Lara, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Malén, te contactamos porque tenés una historia para contarnos, dolorosa y de lucha. Tu papá es un campesino en la localidad de 25 de Mayo que viene afrontando una pelea judicial con un empresario. Lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que tenés para relatarnos de esta situación. Bien, bueno, desde ya que agradezco el espacio y la oportunidad de poder contarle a la sociedad, comentarle a la gente, sobre todo mi mensaje tiene la dirección de llegar a las personas conscientes de la sociedad, a las organizaciones que defienden los derechos humanos, que en este caso han sido vulnerados. Hoy me encuentro en una situación bastante compleja, complicada y de lucha, como bien lo mencionás, que tiene que ver con un fallo de parte de la justicia de La Pampa, del Tribunal Superior de Justicia, que lo ha condenado a mi padre a 5 años de prisión por intento de homicidio, cuando en realidad lo que ha sucedido es que mi padre se defendió de un ataque que sufrió por parte del empresario Alberto Cholino y sus trabajadores, y a partir de ese fallo, digamos, de ese proceso al que fue sometido en 2015 por un hecho que sucedió en el campo donde vive mi papá, donde desarrolla una actividad, él es campesino, y esta empresa por 10 años estuvo extrayendo un mineral del campo, sin ningún tipo de consulta previa, sin ningún tipo de aviso, sin ninguna exhibición de documentación que habilitara esta actividad en el campo, en donde entendemos que hay todo un trasfondo detrás de este fallo, ¿no? Entendemos que esta justicia se ha alineado a los intereses empresariales, en este caso, y ha sostenido una versión que es totalmente falaz, la del intento de homicidio. Jamás mi papá quiso matar a nadie, digamos. ¿Podés Y contar encima va a recibir. el episodio puntual que el Superior Tribunal consideró como un intento de homicidio? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió el 3 de noviembre del 2015, un hecho publicado también por los medios de La Pampa, y que lo ha dejado, digamos, a mi padre en un lugar de victimario. Tiene que ver con que mi papá ese día, como un día más laboral, andaba en el campo y se encuentra con gente en la cantera, en la mina, donde se extrae un mineral que se llama diatomita, que lo utilizan para la industria petrolera, entre otros usos. Entonces, mi padre se acerca al lugar para preguntar nuevamente, porque ya había intentado en otras oportunidades, acercarse y saber de qué se trataba esa actividad que estaban desarrollando en su campo, sin ningún tipo de explicación previa, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de consentimiento. Entonces les pregunta, ¿no? ¿Qué hacían en su campo? Que le dieran explicaciones de alguna manera, y la respuesta de este empresario fue muy prepotente, avasalladora e increpante, ¿no? Intenta él, junto a sus trabajadores, junto a su hijo, uno de sus amigos, intentan abordarlo. Lo que hace mi papá en ese momento es hacer uso de su legítima defensa, utilizando un arma que en ese momento portaba, porque bueno, era época, en noviembre, época de reproducción de pumas. Esta situación es detallada por los testigos que pudieron declarar en el juicio oral en 2018, que es un uso, digamos, que hacen los campesinos para protegerse de los posibles ataques que pueden sufrir por parte de estos animales. Un En arma de ese fuego, momento, estamos hablando de un arma de fuego. sí. Y Sí, disparó, sí, hirió al empresario. sí. Exactamente, Ajá. cuando este grupo, al mejor estilo patateril, se le va encima, lo que hace mi papá es intentar defenderse, ¿no? Y apunta al piso, digamos, y bueno, finalmente termina lastimando, hiriéndolo al empresario, que es un hecho desafortunado, pero bueno, entendemos que... Disculpame que te pregunte por ahí, pero para refrescar, ¿las heridas de qué tipo fueron? Las heridas están confirmadas por el perito, por la perito en este caso, que declaró que fueron heridas leves, que jamás estuvo en riesgo la vida del empresario en ningún momento. Sin embargo, la acusación fue, por parte de este empresario, la de intento de homicidio. Él lo acusa de que lo quiso matar. Y en realidad, los hechos claramente están tergiversados. Y lo que hizo la justicia fue darle valor a los testimonios justamente de este grupo, que encima fue el grupo atacante, ¿no? Entonces, desde ya que nosotros cuestionamos ese fallo, creemos que es desproporcionado totalmente, digamos que no se ajusta a los hechos, porque en realidad, como reitero, lo que intenta hacer es protegerse, es defenderse del ataque de este grupo amigos y trabajadores con los que tiene un vínculo estrecho este empresario cholino. ¿Han apelado a la condena ya? Este es un fallo del 2018, sí. ¿No? ¿Mencionabas? Sí. Se apeló en su momento. El Tribunal de Impugnación Penal consideró que este fallo debía ser evaluado. Que en realidad lo que se tenía que condenar en este caso era el uso y la portación del arma sin permiso, pero no, nunca se pudo comprobar la intencionalidad de matar, ¿no? Y eso es lo más grave, porque entendemos que se lo está condenando, se lo está castigando por un hecho que no cometió. Malén, sí. No sé si tenés en claro la cuestión judicial, pero a ver, esto es una decisión del Superior Tribunal de Justicia. ¿Ratifica lo que se decidió en primera instancia o lo dio vuelta? Exactamente. Luego de que nosotros apeláramos y de que el Tribunal de Impugnación tuviera esta consideración, esta evaluación, que se dispusiera una nueva evaluación de la carátula del caso, el empresario vuelve a apelar y es donde finalmente el Tribunal Superior de Justicia toma esta postura, ¿no?, en defensa de la versión del empresario en contra del testimonio de mi papá. Claro, agravó la situación de tu papá, porque con esta condena, que es a 5 años, iría preso una vez que quede firme en la corte. Exactamente, de cumplimiento efectivo, exactamente. Entonces, nosotros decimos, bueno, se consideró a la versión de este empresario violento, no solo por el hecho en sí del ataque de ese 3 de noviembre, sino que también está avalando toda una sucesión de violencia que va en detrimento de los derechos de mi papá como un trabajador campesino que vive y trabaja en esas tierras y que se vio afectado por la actividad extractivista que desarrollaba este empresario en su campo sin ningún tipo de consulta, avasallando todo derecho, atropellando todo derecho, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de contaminación. Digamos, esto no lo consideró en ningún momento la justicia de La Pampa. Bien, justamente te queríamos consultar también sobre ese otro costado de la historia, porque nos quedamos por ahí con el hecho puntual que fue el que expuso la situación en el Poder Judicial, en los medios, sí. Pero hay todo un proceso. ¿Qué podés contarnos de este empresario o de la realidad de la vida y del extractivismo que estás describiendo? Como les comentaba, en ningún momento, digamos, mi papá vive en el campo hace muchos años, mi abuelo hace más de 45 años que vive en esas tierras, lo que constitucionalmente les proporciona derechos por ocupar y vivir en esas tierras. ¿Por qué el empresario, vos contabas que el empresario, sus trabajadores, sus amigos, llegaban sí. y hacían uso del territorio o de lo que necesitaban de ese territorio a su antojo. ¿Por qué razón? ¿Y cómo? Digo, ¿eso no generó un conflicto de otro tipo, también judicial o algún planteo de otro tipo? En su momento no, digamos, estamos hablando de un sector vulnerado, tan vulnerado, hasta en el desconocimiento de los derechos mismos de los que deberían disponer, ¿no? A los que deberían acceder, como es el de la consulta previa informada, ¿no? Entonces mi papá en algún momento hizo intentos de acercamiento a la empresa para preguntar qué hacían y qué impacto tenía, y comentarles qué impacto tenía en su actividad en el campo, porque este empresario utilizaba los mismos caminos que mi papá había habilitado para el riego y el abastecimiento de agua de los animales y de y sus plantaciones. Entonces entendemos que estas son también provocaciones, atropello, digamos, ¿no? Y en ningún momento, digamos, tampoco ningún organismo, ni provincial, ni nacional, tuvo esa consideración de respetarlo, digamos, como una persona que vive y trabaja en ese espacio y que se veía afectado por esta actividad extractivista. Este mineral, por averiguaciones que pudimos hacer con posterioridad, es un mineral que es tóxico, inhalado, consumido por los animales, por las personas, es altamente tóxico, en algunos casos hasta puede causar la muerte, digamos. Y de hecho en ese tiempo, por 10 años esto transcurrió, digamos, sin ningún tipo de, ni de consulta, ni de asesoramiento, y en ese tiempo, mi papá cuenta que hubieron animales muertos que se encontraban en el campo por causas desconocidas. Y nosotros creemos que puede ser por el consumo de este mineral, de la diatomita. Bien, Malén, te agradecemos el contacto y si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, eso, digo, lo que detrás de este fallo que es injusto, que es desproporcionado, que es desmedido, se esconde, digamos, invisibiliza un entramado político, un entramado que tiene que ver con los intereses de la empresa extractivista, que no se ve, que no se expone, y no es un hecho aislado, digamos, lo que le ocurrió a mi papá en este caso, le ocurre a muchísimos campesinos, a comunidades originarias, en la Patagonia, por ejemplo, tienen una gran lucha en contra del extractivismo, y que vulnera los derechos de las personas que viven y trabajan y viven de la tierra y tienen una relación estrecha con la tierra, a tal punto que han tenido que organizarse, y a tal punto la justicia tiene un papel, juega un rol muy importante avalando estas actividades con este tipo de fallos que tienen una intencionalidad también de disciplinar a aquel que ponga en juego o que obstaculice este tipo de actividades económicas. Sabemos de un caso acá en Neuquén muy conocido de una mujer mapuche que también, ¿no? Que, digamos, ella tenía una lucha en contra del extractivismo concreta, no así mi papá, pero bueno, esta mujer fue condenada por intento de homicidio luego de que se defendiera de un ataque también en sus tierras, de que intentaran desalojarla para que pudiera llevar adelante una empresa petrolera multinacional su actividad. Entonces vemos acá como la justicia juega un rol muy importante. Por eso mismo entendemos que, y cuando digo entendemos, hablo de hay amigos, hay familiares, hay vecinos del campo que están apoyando este caso. Hay una Comisión de Derechos Humanos que tomó el caso también y nos está acompañando en esta defensa porque entendemos que se vulneran los derechos de los sectores más vulnerados, digamos, de la sociedad, y es necesario por ahí fortalecer y levantar la voz y denunciar y visibilizar este tipo de situaciones que son totalmente injustas, ¿no? Gracias de vuelta. No, por favor, a ustedes. Gracias por el espacio. Bien. Malén Lara es hija del empresario, de Juan Lara, en realidad, que atacó en un hecho conflictivo a un empresario, según la mirada que tuvo el superior Tribunal de Justicia, que ha ratificado una condena a 5 años de prisión. No está preso todavía porque esa condena no está firme, queda el paso de la Corte Suprema, pero llegado al caso tendría que ir preso por esta situación, que comenzó como una discusión por empresarios que se metieron en un campo y terminó de esta manera.